playero que no baila mambo es mambo landia. Para bailar mambo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno está mi mambo. Para bailar mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo de la mambo landia. Mambolandia, qué bueno, qué bueno, qué bueno se baila en Mambolandia.